Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 6 de diciembre ya del año 2020. La semana cierra con la aprobación del proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP. Aunque modificado de manera importante, finalmente es el proyecto del gobierno el que se aprobó. Sin embargo, en esta ocasión, los que ganan sueldos sobre 1.500.000 pesos pagarán impuestos, lo que a todas luces representa una tremenda injusticia, dado que lo que retiran son sus propios ahorros. Respecto al manejo sanitario, crece con fuerza la alerta de un fuerte rebrote proyectado para el mes de enero y las últimas medidas tomadas por el MIRSAL, retrocediendo hacia estados más restrictivos, instalan nuevas preocupaciones. Este rebrote ya estaría siendo con aumentos importantes de casos, que ha hecho que muchas comunas retrocedan en la medida de confinamiento. Lo que no encuentra justificación es el mantenimiento del estado de excepción y el toque de queda, que más que una medida sanitaria, esta se usa como una forma de gobernar por parte del presidente Piñera. En el exterior, las elecciones parlamentarias de Venezuela, que se realizan en el día de hoy, se da en medio de una ofensiva de los países que Estados Unidos lidera y que bailan al compás de la música que ellos tocan, entre los que se encuentran, por supuesto, el gobierno de Chile y los principales medios de comunicación que orquestan lo que diga el falso presidente encargado, instalado por Estados Unidos. La campaña contra Venezuela continuará, ya que lo que buscan es instalar un gobierno que les obedezca y les entregue las grandes riquezas que su territorio tiene y que por años usurparon. Lo mismo sucede con Cuba Socialista, que a todos los ataques y bloqueos que sufren estos días son víctimas de otro ataque por parte de los grupos manejados desde Miami. ¿Cuándo será el día que los culpables de los padecimientos de muchos pueblos en el mundo paguen por las barbaridades que incitan? Por último, en pleno desarrollo se encuentra la realización del 26 Congreso del Partido Comunista de Chile. Durante la inauguración, que fue transmitida por redes sociales, el presidente Guillermo Tellier entregó la cuenta del Comité Central, centrada en el quehacer de los últimos 4 años, y la proyección de lo que debe realizar su partido en los importantes años venideros. Ya conoceremos con más detalles cómo se ha desarrollado este importante evento del Partido Comunista de Chile. Y para comenzar de inmediato con el tema que está hoy día rondando, sobre todo en los medios de comunicación, buscando, por supuesto, tergiversar lo que sucede, vamos a escuchar un despacho desde Venezuela de Germán Leyens, un representante de la prensa de Mendoza, que por supuesto tiene la gran voluntad del Radio La Mosquitera de Mendoza, que tiene la gran voluntad de hacernos un despacho que ya está listo para que lo escuchemos y sepamos lo que está sucediendo en este instante en Venezuela, porque está de veedor en Venezuela. Buenos días, estimadas auditoras y auditores. Les habla Germán Leyens, acompañante internacional del proceso electoral que se está desarrollando en estos momentos en la República Bolivariana de Venezuela para elegir una nueva Asamblea Nacional. El Parlamento venezolano de carácter unicameral. Aunque en los medios hegemónicos se ha brindado poca información y mucha desinformación sobre este proceso electoral, es innegable el impacto que tendrán sus resultados en el devenir político, no solo del país bolivariano, sino en toda Latinoamérica. Este es el llamado a las urnas número 25 en poco más de 22 años, cuando triunfó Hugo Chávez Frías en las elecciones presidenciales de 1998, dando inicio a esta extraña dictadura que ha desarrollado uno de los sistemas electorales más ágiles y confiables en el mundo y que ha triunfado con total transparencia en 22 de esas elecciones. En el año 2015, la Asamblea Nacional quedó en manos de la oposición y desde entonces ha estado al servicio no de los sectores democráticos y populares, sino que se ha utilizado como plataforma de lanzamiento de todo tipo de maniobras desestabilizadoras, injerencistas, impulsadas fundamentalmente desde el Departamento de Estado norteamericano y sus cómplices y secuaces locales e internacionales. Desde este Parlamento se posibilitó, por ejemplo, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, un diputado elegido con apenas 91.000 votos en el año 2015, se transformó, gracias al dedo mágico de Trump y la complicidad entreguista de esta asamblea que hoy se renueva, en pseudo presidente de una imaginaria república, en una verdadera comedia tragicómica para la soberanía del pueblo y de la nación. Este es uno de los aspectos más destacados de la elección que comenzó hoy a las 7 de la mañana y en la que se elegirán 277 asambleístas, un 66% más que la asamblea actual, según el acuerdo político que realizó el gobierno con diversos sectores de la oposición en negociaciones que llevan más de un año y que incluyó también la designación de nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral y la elaboración conjunta de la normativa que regula todo el proceso eleccionario, entre otros puntos. Participan de la contienda 107 partidos y movimientos políticos, de los cuales hay 30 de carácter nacional, 53 regionales, 6 agrupaciones indígenas nacionales y 18 regionales. Hay 3 coaliciones principales a nivel nacional, el Gran Polo Patriótico, integrado por las fuerzas chavistas oficialistas, la Alianza Democrática, donde se agrupa la mayor parte de la oposición de centro derecha y de derecha, y la Alianza Popular Revolucionaria, que incluye a distintas fuerzas de izquierda que han sido aliadas de los gobiernos chavistas hasta esta elección. Entre ellos se encuentra el Partido Comunista de Venezuela. Más de 14.000 candidatos en todas las instancias se disputarán el voto de un padrón de más de 20.700.000 personas inscriptas en el registro electoral. El sistema de votación es electrónico en todo el país y ya ha tenido un riguroso proceso de auditorías en todas sus etapas, antes, durante y también después de las elecciones. Controles en los que participan tanto el Consejo Nacional Electoral como las fuerzas políticas participantes, los veedores y observadores nacionales e internacionales. Otro de los aspectos relevantes en los resultados que se conocerán esta misma noche, poco después de las 20 horas, será la cantidad de votantes, ya que las elecciones parlamentarias tradicionalmente convocan a menos votantes que las presidenciales. Si a esto sumamos el difícil contexto social y económico actual, que concentra la atención de buena parte de la población en la resolución de cuestiones básicas para la vida, es indudable que la mantención y o superación del nivel de participación logrado en la última elección presidencial de alrededor de un 46% significará un triunfo incuestionable para el gobierno y la oposición comprometida con estas elecciones. Un sector minoritario, pero muy destacado por la prensa comercial, ha llamado a boicotear el proceso, a la abstención y a una consulta virtual para el 12 de diciembre. Ante esto, el presidente Nicolás Maduro ha contestado con su compromiso a renunciar si la alianza oficialista pierde estas elecciones, aunque sea por un voto, dándole entonces un carácter plebiscitario a la elección de la Asamblea Nacional. Aunque la mayoría de las opiniones no dudan en prever el triunfo del chavismo, otra de las incógnitas es la determinación exacta del porcentaje que obtendrá, la diferencia que sacará a la oposición y a sus ex aliados. Esas consideraciones cuantitativas incidirán también en el futuro político de esta nación, convulsionada por un incesante cerco mediático, político, económico y hasta militar, que se sufre desde sus inicios, pero que se ha agravado desde hace 6 años. Un solo ejemplo para ilustrar esta situación. Los ingresos petroleros eran hace 6 años más de 56.000 millones de dólares anuales. Este año apenas superaron los 400 millones de dólares, como efecto de los bloqueos, embargos, robos y otras formas de agresión económica totalmente contrarias al derecho internacional, pero que han sido avaladas en su gran mayoría por la Asamblea que hoy se despide. Los perjuicios han sido soportados fundamentalmente por los sectores populares y por la producción nacional. La Constitución bolivariana establece que tanto la inscripción en los registros como la concurrencia a votar son derechos y son voluntarios. El desafío central que se plantea en esta jornada es qué porcentaje de la población ha convertido este derecho en un deber cívico. Los resultados dirán mucho sobre el cumplimiento de esta tarea concientizadora por parte de las organizaciones políticas, democráticas, progresistas y de la izquierda venezolana. Bueno, hasta ahí el despacho de Germán Leyes desde Caracas, Venezuela. Lo hicimos al comienzo porque estaba apurado. Las conexiones con Venezuela no son fáciles, son dificultosas. Por eso mismo usamos una vía y ustedes escuchaban las interferencias también. Pero necesitábamos tener esta apreciación de lo que está sucediendo en una elección bastante trascendente en un país asediado por el imperio y que necesita, por supuesto, tener conocimiento la gente de lo que está realmente sucediendo. Vamos, ¿cómo están? Javiera Reyes, que como siempre ya está en los mandos técnicos de las redes sociales, don Hugo Guzmán Rambaldi, quien nos hemos solazado con su nuevo diseño de la página del diario El Siglo Digital. Qué bien, nos parece muy bien, don Hugo, que usted vaya refrescando el periodismo nacional. ¿Quién parte con un comentario a partir de lo que ya hemos planteado y de lo que escuchamos de ese despacho desde Venezuela? ¿Quién parte? ¿Don Hugo? ¿Doña Javiera? Uy. Sí, si quieres parto yo, Julio. Ya, muy bien. A propósito, bueno, aproveche de comentar lo que sucede en Cuba, que también está complicada con la situación de asedio que tiene en estos días. Sí, bueno, hay que bastante completo el despacho del colega desde Caracas. Hay que decir que aumentó en alrededor de 100 los nuevos legisladores que va a haber en la Asamblea Nacional. Son como 4.000 candidatos los que se presentan de más de 100 organizaciones políticas. Esto son organizaciones políticas a nivel nacional, alrededor de 30, y el resto son de organizaciones regionales. Esto indica que en Venezuela hay una gran representatividad de los distintos sectores políticos, sociales y también regionales, y que es un proceso donde está participando incluso importantes sectores de la oposición. Hay más de 200 veedores que ya están desde esta mañana trabajando, checando todo allá en Venezuela. Hay que decir, porque en la prensa conservadora se está cuestionando todo esto, hay que decir que de los 200 veedores hay un porcentaje bastante alto que no son partidarios del gobierno bolivariano ni están en coincidencia con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y además, Julio Javiera, es importante también resaltar que hay más de 50 medios de prensa extranjeros, y yo estaba leyendo que de esos 50 por lo menos 35 son de derecha, que están cubriendo el proceso electoral allá en Venezuela. Entonces todo indica que va a ser, por lo menos los comicios se están desarrollando en un marco de respeto, en un marco de mucha participación, de mucha representatividad, y lo que viene es lo que pasa en cualquier proceso electoral en América Latina. Bueno, a ver cuánta gente va a participar, cuál va a ser el nivel de abstencionismo, cuáles van a ser los porcentajes que saquen las distintas fuerzas. Insisto en eso, que como ocurre en cualquier proceso electoral en América Latina. Frente a eso están las posiciones ultraderechas de Guaidó, que ya hace una semana declaró que las elecciones son fraudulentas. La verdad que no ha dado ningún argumento, sino que ha expuesto frases mediáticas respecto a eso. Y se sumaron el Departamento de Estado de Estados Unidos con declaraciones explícitas de que no va a reconocer los resultados. Y bueno, uno de los pocos gobiernos de derecha, porque hay gobiernos de derecha que se han mantenido al margen de esto, pero uno de los pocos gobiernos de derecha que también dijo que no va a reconocer el proceso electoral es el gobierno de Chile. Lo dijo Andrea Lamán de visita en Europa, que las elecciones no van a ser reconocidas. Esto puede no sorprender en relación a la postura que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera en relación a Venezuela. Puede no sorprender, pero lo que sí es importante es que hubo una declaración del canciller de Chile respecto a un proceso legal e institucional en otro país, y él parte diciendo que no lo reconoce. Entonces seguimos en política exterior con esos tropezones que no son menores. Insisto, una cosa es que personeros del gobierno tengan una opinión de lo que pasa en Venezuela, pero otra cosa es que el canciller establezca de manera oficial que el gobierno chileno no va a reconocer un proceso legal institucional en Venezuela. Ese apuntaría. Bueno, me voy a quedar en lo internacional. Tú señalabas, Julio, el tema de Cuba. Hace unos 10 días empezó sobre todo a través de agencias internacionales de noticias, algunos medios de prensa europeos, algunos latinoamericanos, hablar del caso del grupo de San Isidro. Para quienes no han seguido muy de cerca lo que ha acontecido, pero que ha tenido cierto impacto político y también han procurado en el exterior relevar esta situación, y lo voy a decir muy breve, Julio, pero en definitiva el grupo San Isidro es un grupo de personas que están en contra de la revolución y que empezaron un movimiento, una supuesta huelga de hambre. Digo supuesta porque hay videos que demuestran que esa huelga de hambre no se realizó, pero en definitiva uno de los miembros de este grupo, y hay un video, además un video que circula internacionalmente y reconocido incluso por la prensa de derecha, que es un video real, porque entre otras cosas fue difundido también por la gente de este grupo San Isidro. Bueno, en ese video uno de los miembros de este grupo insulta, agrede verbalmente a un policía que le va a entregar un requerimiento que se presente a una unidad policial. Lo insulta, lo agrede, y en ese mismo video se ve cómo él además dice que su presidente es Donald Trump. Bueno, y este sujeto después fue arrestado por desacato a la autoridad y condenado a 8 meses de prisión. Eso está tipificado en la ley penal cubana. Y a raíz de eso, este grupo San Isidro dice que se instala en huelga de hambre, recibe a un periodista mexicano que viene desde Estados Unidos, entra a Cuba, va a esta casa, y resulta que este periodista no respetó ninguna medida sanitaria del COVID-19. Y dentro de esta vivienda, de este grupo San Isidro, las personas que estaban ahí se ven en el video cómo bailan, abrazan al periodista, se ríen, en fin, comparten entre ellos, no respetando las medidas sanitarias del COVID-19. Esto lo señalo porque va paralelo de lo que pudiéramos decir del episodio político o el episodio de cuestionamiento que hacen ellos a la Revolución Cubana. Y bueno, lo que procedía, como ocurre en cualquier país, es que llegaran las autoridades sanitarias acompañadas de la policía. Aquí en Chile llegan las autoridades sanitarias acompañadas de carabineros. Bueno, allá llegaron y se ve el video, el registro en video, donde ellos son trasladados hacia un centro asistencial y se les plantea que no están respetando las medidas sanitarias, etc. Bueno, entre medio hay, esta gente hace lo que se llama performance, se pone la bandera cubana en los genitales, hay desnudos también usando la bandera cubana, hay insultos, en fin, lo que definen como performance. Y en definitiva era una acción en contra de la Revolución Cubana. Ahora, ¿dónde empiezan las cosas ya de mayor calibre? Es que el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba visita esta casa, traslada en su vehículo a los miembros del grupo San Isidro y se da en el contexto de la información que hay pública, cualquiera lo puede ver, del financiamiento de Estados Unidos a este tipo de grupo. Entonces el gobierno cubano, a través de la Cancillería, a través de otras autoridades, primero denuncia que este tipo de grupos están siendo financiados desde el exterior. Segundo, que el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos los transporta, los visita en la casa y los trata de colegas y apoya el movimiento que están llevando adelante. Y tercero, que está comprobado por documentación que también circula públicamente, de que este es el último intento del gobierno de Donald Trump para golpear a la revolución cubana. Permítanme, Julio y Javier, hacer aquí un paréntesis que puede ser como un lugar común, pero es bueno decirlo. Adelante, imagínense, adelante. El actual gobierno, si el encargado de negocios de una embajada empieza a trasladar y a visitar a un grupo opositor chileno, y si un gobierno de otro país empieza a financiar algún partido político chileno, bueno, ¿cuál sería la reacción del gobierno? Parece sentido común y alguien podrá decir que es un lugar común, pero bueno, esas son las analogías que hay que hacer. A eso es lo que responde el gobierno cubano. Ahora, ¿qué ocurre? Que en este contexto varios artistas cubanos, escritores, incluso gente del cine, fue al Ministerio de Cultura a expresar algunas inquietudes, algunas demandas, y esta gente fue recibida por el viceministro de Cultura. Tuvieron un diálogo de alrededor de 4 horas, donde conversaron, de, como decía, las demandas, las inquietudes que hay dentro del sector de la cultura. Y se ha querido asociar este tema de estas inquietudes, estas demandas que hay, con lo del grupo San Isidro, que en realidad no representa, es un grupo que no está establecido que esté representando al mundo de la cultura en Cuba. Ahora, posteriormente, el ministro de Cultura o el Ministerio de Cultura emitieron un comunicado en que iban a seguir el diálogo, pero no con aquellas personas que están recibiendo financiamiento de Estados Unidos y que están trabajando en conjunto con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Y en eso han habido intercambios por redes sociales y otros medios de comunicación entre artistas con el gobierno, donde hay diferencias, donde se han expresado diferencias, donde se han expresado matices, donde se han expresado críticas, algo que no es nuevo en Cuba. O sea, siempre desde el sector de cultura, como de otros, han habido expresiones y demandas de ese tipo. Lo que ocurre es que se ha intentado establecer que esto del grupo San Isidro es lo mismo que lo otro. No es lo mismo, digamos. Lo han juntado a un problema más complejo, y es un problema que tiene distintas vías de desarrollo. Han habido declaraciones de la Unión de Periodistas de Cuba, de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, en relación a todos estos acontecimientos. Quiero decirles que a principios de semana, frente sobre todo a una ofensiva comunicacional que hubo respecto a esto a nivel internacional, hubo una masiva manifestación cultural en La Habana, donde el 90% eran jóvenes que salieron a defender el diálogo dentro de la revolución, y salieron a expresar primero la defensa de la revolución cubana y segundo el rechazo total a la injerencia de Estados Unidos. Y estas movilizaciones se han repetido durante toda la semana en distintos sectores del pueblo cubano. Entonces, bueno, de acuerdo con las autoridades cubanas, se está ante una nueva, para ir terminándose, esto se está ante una nueva ofensiva en contra de la revolución. Se están tergiversando los hechos que han ocurrido allá en Cuba, y que el gobierno ha abierto los canales y ha planteado que va a estar dialogando respecto a estas, como decía yo antes, estas demandas, estas inquietudes que hay en un sector como el de la cultura. Pero ellos insisten en que no lo van a hacer con quienes están conectados con el gobierno de Estados Unidos. Eso es un requisito que se establece. Y la verdad que si uno se mete a los medios internacionales, a los medios cubanos, puede encontrar, hay mucho análisis, hay entrevistas respecto a lo que ocurrió allí. Y evidentemente que es algo que está en desarrollo, y que, bueno, los mismos cubanos verán cómo siguen asumiendo, enfrentando esta situación. Gracias, Hugo Guzmán. Y ya a propósito de este informe internacional, antes que la intervención de Javiera, quiero recordar que falleció el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, un dirigente del Frente Amplio, tuvo dos periodos de presidencia, uno en la década del 2010 y otro en los últimos, entregó el gobierno a la derecha, un médico oncólogo y que fallece de cáncer, a propósito de lo mismo, ¿no? Una lucha contra el cáncer muy larga y sin embargo no fue posible. Bueno, y parece ser, Javiera, que estamos teniendo un contacto desde Venezuela, así que usted nos va a perdonar, porque no es que la queramos dejar al lado, pero estamos teniendo un contacto, ¿sí? Ya, ¿con quién estamos? Ah, estamos en contacto con el diputado Boris Barrera, quien se encuentra en Venezuela, precisamente de veedor de estas elecciones. Boris Barrera, diputado por las comunas de Conchalí, Renca, Huachuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta, Independencia, Distrito 9. ¿Cómo está, Boris? Gusto saludarlo. Bien, compañero, aquí estamos. Cuéntenos, ¿cómo se está viendo la situación de Venezuela en este momento electoral que viven? Tuvimos ya un primer despacho donde nos contó la cantidad de votantes, la cantidad de gente que está participando desde temprano, pero ¿cómo lo está viendo usted, diputado? Bueno, en estos momentos ahora vamos a unos colegios, vamos camino ya a observar el funcionamiento, pero ya los días previos estuvimos visitando el lugar donde se prepararon los equipos para las votaciones. Estuvimos en unos foros donde nos explicaron el proceso, simulamos votaciones también, así que ahora nos queda ir a ver cómo se desarrolla el proceso. Vamos en camino aquí a Caracas, me tocó a mí. Correcto. ¿Cómo se ve el estado de ánimo de la gente? ¿Cómo se ven las calles de Venezuela en un día electoral? ¿Hay intención? ¿Se ve ánimo de votación? ¿Se ve gente caminando hacia votar? Porque comenzaron los procesos a las 7 de la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana se conformaron a las 6 de la mañana, mira, tempranísimo. Y sí, hay gente. La verdad es que hay esta confianza, está, por lo menos en el sector de chavista, podríamos decir que va a haber un triunfo. Las energías están enfocadas principalmente a tratar de que sea contundente, o sea, que haya harta votación, más que contundente, que haya harta votación, debido a que hay sectores de la derecha, esta antidemocrática, la golpista, que está llamando a la abstención. Entonces ese es como lo que quieren que no suceda, que haya mucha abstención y que realmente el triunfo sea con alta votación, pero sí de que haya un triunfo, o sea, ese ánimo, ese ambiente de que sí va a haber un triunfo, sí se siente acá y está toda la gente confiada en eso. ¿Eso se expresa en el movimiento de gente en las calles de Caracas? Sí, ya se ve gente en las calles y bueno, está todo anunciado también el transporte que iba a funcionar desde temprano, el metro, la recorrida aquí de bus también, así que sí, toda la gente ya empezando a trasladarse a los locales de votación. Javiera, ¿tú tienes alguna pregunta para el diputado Boris Barrera? Adelante. Hola, Boris, un gusto saludarte. Quería preguntarte sobre quería preguntarte sobre la amplitud de prensa, porque como se acusa de censura en general, bueno, algo nos comentaba Hugo hace un rato en su rol obviamente de periodista, pero quería preguntarte como veedor, ¿qué es lo que estás observando tú? Y bueno, mandarte un saludo también a la distancia. Gracias, Javiera. Mira, acá por lo menos en los lugares donde he estado yo ha habido muy poca prensa, podríamos decir que casi nada, por lo menos prensa internacional. Igual yo estoy en un lugar, nos estamos quedando los observadores en un hotel distinto al que se están quedando los demás invitados de la Cancillería y todo eso. Allá sí creo que ha sido un poco más mediático el tema, pero por lo menos acá donde estamos nosotros y todo el recorrido que hemos hecho, porque es importante dar a conocer de que hemos estado visitando el lugar donde el centro logístico, donde se prepararon todos los equipos, donde se hace la auditoría de que eso funcione realmente como debe funcionar, donde van los partidos políticos a hacer la auditoría de los equipos, de todas las máquinas que se ocupan para la votación, porque como ustedes saben, la votación acá es electrónica, se hace por intermedio de unos computadores. Y todo ese centro de logística donde se preparan estos equipos, donde hay una cantidad inmensa de protocolos para asegurar de que esto funcione bien y no haya fraude en el fondo, es importante. Habíamos muchos observadores y prensa, no había prensa internacional, por lo menos no había nada. Y así, no hizo prensa internacional, por lo menos en donde yo andaba. Hugo, ¿tienes alguna pregunta para el diputado Boris Herrera? Sí, buenos días, diputado. Le quería consultar su opinión respecto a la declaración del canciller Andrea Lamán de adelantarse a desconocer el resultado de las elecciones o plantear que es un proceso fraudulento. Claro, mire, justamente por eso que creo que es importante la presencia de nuestra Cámara para demostrar de que acá, yo creo que nosotros somos los más interesados de demostrar de que acá realmente hay un proceso que es transparente. La estrategia que está dando a conocer Alaman en su recorrido por la Unión Europea, por ejemplo, es justamente la estrategia que está usando la derecha golpista aquí en Venezuela, que dicho sea de paso es la minoría de la oposición golpista, la que sigue a Guaidó, de desconocer a priori el proceso, siendo que todavía no se realiza. Entonces eso es lo más extraño, que tú condenes un proceso que todavía no se hace, y porque ellos están llamando justamente porque saben de que no van a ganar, porque saben, o sea, no han querido participar de hecho. Entonces están llamando a la abstención, y porque en su juicio el proceso es un fraude, cuando acá estamos todos viendo de que se está realizando todo de manera súper transparente. Como te decía, como le contaba recién a Javiera, ayer estuvimos en un lugar donde se cargan los programas y en las máquinas que se usan para votar. Estuvimos también en un foro en la Comisión Nacional Electoral, donde nos explicaba la cantidad de auditorías que tiene todo el proceso, desde que comienza hasta que termina, más veintitantos auditorías que se hacen de diferente tipo. Entonces, claro, la estrategia de lo que está difundiendo por ahí a la mano, en el fondo es la estrategia de la derecha golpista minoría acá, que no tiene una forma de poder influir en la política nacional, y por lo tanto lo hacen de acuerdo a los lineamientos también del imperio norteamericano. O sea, ellos, su salida es un golpe de Estado, su salida es violenta y no a través de la participación, porque digamos también los partidos políticos de derecha casi todos están participando, incluso el partido de Guaidó, que están divididos casi todos los partidos, y claro, algunos de sus líderes están por el golpismo, por no participar, llamando a la abstención, y el resto del partido, que es la mayoría de los partidos de derecha, están participando en las elecciones con candidatos y con todo eso. Diputado Boris Herrera, queremos agradecerle este contacto. Ojalá podamos tener una segunda ocasión de conversar con usted con más avanzado el proceso, para saber qué es lo que está sucediendo realmente en Venezuela. Un agradecimiento más. Sí. Bueno, cuando quieran nomás me dicen. Nosotros vamos ahora camino a los locales que nos toca observar aquí en Caracas, y vamos a estar todo el día hasta que se cierren las mesas. Se supone que se cierran a las 6 de la tarde. Perfecto. Claro que dicen de que se puede extender un poco, porque por el tema de la pandemia el proceso va a ser más lento por todos los resguardos que están tomando, que también es importante que lo conozcan. O sea, hay muchos resguardos desde el punto de vista de para evitar el contagio, y eso también ha sido bueno observarlo. A pesar de ser electrónico, perdón, diputado, a pesar de ser electrónico, se va a locales de votación. Ahí se vota, no es que se voten desde las casas, ¿no? No. Sí, hay locales de votación como en Chile. ¿Sí? La única diferencia es que en la mesa, en vez de votar en un papel, se vota en una pantalla electrónica, en un sistema súper seguro y fácil de auditar. Correcto. Gracias, diputado. Quedamos atentos a cualquier posibilidad de contacto que tengamos nuevamente y poder tener más información de lo que está sucediendo. ¿Ya? Muy bien. Gracias, ¿no? Muy bien. Diputado Boris Herrera, diputado por el distrito 9 de la región metropolitana, comunas de Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta, Independencia, un distrito muy amplio que representa el diputado. Javiera, ¿qué tenemos de nuevo? Al fin puedo hablar. Habló, yo le di la palabra para que preguntara por lo menos. Así que estoy molestando. Sí. Bueno, primero que todo, saludarlos, Hugo, Julio, espero que estén muy bien. ¿Cómo nos vemos? Que... nos vemos bien, sí que... Tengo que responder. No, excelente. Sí, miren, les cuento que ya han estado saludando desde distintos lugares de Chile y del mundo. Les enviamos un abrazo también a los auditores que nos acompañan en esta travesía de todos los domingos. Y bueno, yo quería volver un poco a Chile en esta primera intervención internacionalista que se realizaba, porque hay un par de elementos respecto a el proceso constituyente que nuevamente ha ido agarrando más vuelo, y tiene que ver justamente con esta idea de las reglas que va a tener la convención constitucional. En particular, se puede palpar claramente una ofensiva de los sectores conservadores de nuestro país, de la derecha, de los representantes de los empresarios, de sus medios de prensa, en decir que como lo más importante y lo más determinante de si van a haber cambios o no, tiene que ver con las reglas que van a tener estas convenciones, y ahí obviamente disparando dardos hacia los dos tercios famosísimos que bueno, están en este proyecto de ley con reforma constitucional presentada por varios diputados, entre ellos la banca del Partido Comunista, pero hay harto revuelo, y lo sumo a esta, digamos, ofensiva. De hecho, hoy día también la editorial del Mercurio habla harto sobre cómo va a operar la convención constitucional y de esta idea de los dos tercios. Y también estaba echando una ojeada hace un rato en la mañana a este libro que también sale en la parte de reportajes de hoy día, de Hernán Vigy, sobre nueva constitución, donde, bueno, obviamente hacen como una serie de decálogos, o sea, claro, hacen un decálogo en realidad, sobre como elementos que a su parecer todos sabemos quién es Hernán Vigy, pero donde hablan sobre las reglas también. De hecho, uno de los puntos que él resalta en el libro dice: lo que resulte dependerá de las preguntas y las reglas que se elijan. Entonces creo que eso tiene que abrir igual un cuestionamiento un poco más profundo a dónde radica el poder constitucional y el poder, digamos, y la soberanía del pueblo chileno, porque al final, si tan claramente los personeros de los sectores conservadores del país andan diciendo que las reglas son lo más importante, que eso va a depender qué tan profundos sean los cambios o no, y a la vez estas reglas las fija un Congreso, con todo el cuestionamiento que tienen las instituciones, particularmente también el Congreso, y no solamente el Congreso, sino que un grupo de partidos políticos que ni siquiera es todo el espectro político que hay en el Congreso. Entonces creo que eso debe abrir también como una idea de reflexión más profunda respecto al quehacer de la Convención Constitucional y su rol, y el cómo se va, digamos, determinando cuáles son estas famosas reglas que lo van a ir determinando, porque está claro que por parte de los sectores conservadores del país hay un interés y una ofensiva bastante importante en eso. Y lo otro que yo quería poner sobre la mesa, también ocurrido aquí en Chile, tiene que ver con toda la situación que se está dando al interior de la oposición, particularmente parte de la oposición en el Frente Amplio, con la salida de dos parlamentarios que se fueron de Revolución Democrática al Partido Liberal, y donde, bueno, al menos la prensa tradicional, ahí lo pongo sobre la mesa también para que lo vayamos poniendo, porque la verdad de las cosas es que yo creo que hay que cuestionárselo, dicen de que tiene que ver como con una sobreizquierdización poco menos del resto del Frente Amplio, y obviamente ahí también ellos achacan responsabilidad a la relación que tiene en puntual algunos sectores del Frente Amplio, según la prensa tradicional, los que se habrían quedado con el Partido Comunista como determinante. Entonces creo que son como dos temas que han sido como importantes. Bueno, obviamente el tema constitucional ya lo habíamos venido hablando hace hartos programas atrás, y también el de los dos tercios, sin duda, pero bueno, ahí vamos viendo también las distintas expresiones que se van formando a raíz de las reglas y de cuestiones que son sin duda elementos de primer orden. Eso quería decir yo. Muy bien, pues muy bien. Yo quiero decir, antes que Hugo Guzmán tome la palabra nuevamente para que analice temas nacionales, que estamos con los últimos, quedan tres libros, tres. Ya hemos enviado a todos los ganadores, incluso a los del extranjero, les llegará, a los que a algunos les ha llegado ya, sabemos, otros les va a llegar porque van en viaje, pero ya están enviados los libros de los que ganaron las semanas anteriores. Y esta vez vamos a tener tres para esta semana, de los que estuvieron la semana pasada en conectados por distintas vías y enviaron por mail. Por el mail info@radionuevomundo.cl. Si hay más libros más adelante, los diremos. Si no, no tenemos derecho. Esto, el sueño existe, diálogo con Guillermo Teller, un libro que es interesante leerlo, sobre todo cuando se está en proceso de congreso del Partido Comunista, que ahí se relata un poco el devenir de una militancia de muchos años. Importante. Don Hugo. Sí, mira, solamente reseñar algunas cuestiones que ocurrieron en la semana y otras que van a venir en los próximos días. Primero, bueno, la aprobación en el Parlamento del segundo retiro del 10%, con todas las vicisitudes que ello tuvo, primero con el proyecto presentado por la oposición, el requerimiento que hizo el gobierno Sebastián Piñera ante el Tribunal Constitucional por ese proyecto. Posteriormente, o casi paralelamente, el gobierno presentó su iniciativa para ese retiro y, bueno, al final de la semana, discusión en la Cámara de Diputados, discusión en el Senado, y se aprobó en definitiva este segundo retiro. La oposición logró que el impuesto quedara sobre a la gente que se le va a aplicar un impuesto por el retiro, aquella que gane de 1,5 millones hacia arriba, algo que en todo caso algunos partidos, algunas bancadas de la oposición estuvieron en desacuerdo, pero finalmente salió así. También los plazos de alrededor de 10 días para hacer el retiro, de que esto no fuera un autopréstamo como pretendía el gobierno. En definitiva, ya se abrió la puerta a este segundo retiro, y por lo menos de la Superintendencia de Pensiones, de AFP, ya se dijo que hay condiciones para que esto se pueda hacer. Hay que señalar que había una demanda en el sentido de que este retiro se pudiera hacer antes de Navidad. Esto, al parecer, se va a lograr. Otro tema es que está muy complicado el asunto de los escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. No se ha logrado destrabar del todo y es probable que finalmente los escaños sean en número menor de lo que se planteó desde las organizaciones y las representaciones de pueblos indígenas, que es probable que se incluya dentro de la lista de los 155 convenciones. Entonces hay un debate que se ha ido rigidizando, se ha ido complicando, y que esto puede venir en una baja participación, porque todas estas cosas que están ocurriendo en torno a la Convención Constitucional, con los escaños reservados para pueblos indígenas, que no es lo que están exigiendo. También está muy complicada la representación de los independientes, y también el tema de que la gente ha ido tomando más conciencia de que esta convención puede que opere en base a los dos tercios, y con los dos tercios puede que no avancen los contenidos reales de nueva constitución. Esos tres o cuatro elementos, hay que decirlo, pueden apuntar a una inhibición de que la gente vaya a votar. Pueden apuntar a una desconfianza en la convención. Y ya están incluso apareciendo situaciones enrarecidas de militantes políticos que aparecen por la vía de organizaciones sociales o independientes. Eso está siendo cuestionado por la gente. Entonces hay algo complicado que, bueno, nos estamos acercando, porque hoy que estamos un poco más de un mes de que se tenga que hacer la inscripción de las candidaturas. La tercera cuestión es que hoy empiezan importantes elecciones primarias ciudadanas. Hoy se realizan las primarias ciudadanas en la comuna de Santiago. Van a ver la próxima semana también en La Reina. Hay alguna expectativa, no, respecto a Ñuñoa, hay en regiones también hay algunas situaciones en que se harían estas primarias ciudadanas, que en definitiva es para acercar posiciones y lograr unidad en el sector opositor en relación a las candidaturas a gobernadores y alcaldes. Las dos semanas que vienen, porque es un perogrullo decir que después del 24 de diciembre, el 1 de enero, al 31 de diciembre, la gente va a estar en la Navidad del Año Nuevo. Pero, es, por lo tanto, las dos semanas que vienen van a ser bien importantes respecto a la selección o decisión en relación a las candidaturas. Ahora, para terminar, lo que señalaba Javiera respecto a la, bueno, la renuncia de dos diputados de Revolución Democrática, la decisión del Partido Liberal de salirse del Frente Amplio, y otros movimientos que han habido dentro de la oposición, fíjate que realmente llamó la atención de que muchas de las vocerías, y por lo tanto mucho de lo que aparecía en los medios, otra vez le echaban la culpa al Partido Comunista. Que esto era porque el Partido Comunista no había logrado las coordinaciones. Bueno, y la verdad que después uno empieza a ver las declaraciones y se da cuenta que esto es algo que se planteó desde que surgió el Frente Amplio, de que habían diferencias ideológicas, programáticas y de plataformas enormes dentro del Frente Amplio. No olvidemos que cuando se produce este acuerdo político de un grupo de partidos el 15 de noviembre del año pasado, a lo menos 3 o 4 integrantes del Frente Amplio se retiraron del Frente Amplio. Y después han habido sucesivas renuncias. El Partido Humanista vivió un proceso interno y un grupo se desprendió y ahora constituye Acción Humanista. Es decir, lo que ocurre en el Frente Amplio básicamente tiene que ver con diferencias ideológicas, diferencias programáticas, además diferencias respecto al modelo neoliberal y hasta dónde se está dispuesto a avanzar en su transformación. En esto es importante, para ir terminando, es importante si se ha instalado mucho, incluso lo dijeron creo que algunos de los renunciados a la Revolución Democrática, de que aquí se estaba construyendo un polo de izquierda. Y yo estuve revisando la prensa y esas son las cosas que son bien, bien complicadas. Resulta que estuve revisándola y de Chile Digno nadie ha hablado de un polo de izquierda. Nadie. Lo que han planteado es que hay que conformar un movimiento antineoliberal. Eso es lo que han planteado. Entonces, esta forma de disfrazar las argumentaciones, de instalar ciertas falacias, ¿no? Aquí nadie está, yo no lo estoy planteando yo, es la lectura de los dirigentes de Chile Digno. Por lo demás, Hugo, perdón que te interrumpa, los signos de las salidas desde el Frente Amplio, por lo menos del Partido Liberal, dan para el lado de la Concertación, o para, ¿cómo se llama la alianza esa de Constituyente? Claro, ¿no? O sea, fíjate que también en esto hay una cuestión en la estructuración del lenguaje político, porque en estos últimos 15 días uno ve a un ministro de gobierno que es de la UDI, ve a la presidenta de la UDI, ve al presidente de Renovación Nacional, ve a la gente de Revolución Democrática, sobre todo los diputados que renunciaron, ¿ve? Que hablan de la centroizquierda y la centroderecha. Claro. Pero los de Chile Digno es la ultraizquierda. Entonces, hay un establecimiento del lenguaje comunicacional bastante distorsionador, porque según esto, la UDI es de centro-derecha. Imagínate. Claro, no es la, ¿no? Y además se está instalando esto de la centro-izquierda democrática. Claro. ¿No? Ahora, estamos. Exactamente, o sea, como la parte de la violencia, qué tipo de violencia, exacto, que hay que estar en contra. Entonces eso te va distorsionando, te va estigmatizando y te va criminalizando las posiciones políticas. Ese es el juego, o sea, además. No están dentro de este centro, que además es un centro que se distribuye, según ellos, una parte es para de centro izquierda, de centro derecha, todos los demás, ¿no?, están estigmatizados, criminalizados y tergiversados. Ahora, aquí no es que se quiera retomar conceptos o ir a... La historia siempre va a ser importante y por algo los sectores conservadores insisten mucho que para qué volver al pasado. Pero bueno, recordemos que dentro de esta centro-derecha o centro-izquierda, hay por lo menos 5 partidos que en su momento respaldaron el golpe de Estado en Chile. Además hubo... defendieron a la dictadura militar y lo hacen hasta hoy. Claro. Entonces, bueno, todo esto lo traigo a colación porque en la medida que efectivamente se va instalando la confrontación política, ideológica y social, es histórico que los sectores conservadores salen con esta con este lenguaje mediático que tergiversa mucho la situación que se vive. Mira, para terminar, Julio, además te voy a decir una cuestión o comentar algo. Uno ve las plataformas programáticas, por ejemplo, de Chile Digno y de otras fuerzas progresistas de izquierda, y resulta que están hablando de estuvieron de acuerdo en la nueva constitución, estuvieron de acuerdo en el 10%, están de acuerdo en el agua de uso público, están de acuerdo en que aumente el presupuesto para el servicio de salud pública. Entonces uno dice, eso es la ultra izquierda. Claro. Fíjate, Hugo, y los hechos son eso, esos son los planteamientos que están haciendo. Fíjate que la propuesta de Camila Vallejo, los 2/3, es una propuesta para discutir y votar democráticamente en el Parlamento. Eso es ultraizquierdismo, pero no es ultraconservadurismo que hayan llegado a un acuerdo, se haya trazado un acuerdo político entre directivas de algunos partidos alrededor de la medianoche en el ex Congreso. Eso no. Entonces, claro, ahí ya no es el problema de debatir ideas. El problema es que hay que entrar a aclarar tergiversaciones y distorsiones de la realidad. Así es. Y fíjate que te quería decir, cuando te intenté interrumpirte, pero veo que estabas lanzado, que era difícil de interrumpirte, que el gran esfuerzo que ha tenido la derecha este periodo de gobierno que ha tenido es lograr reconstituir la política de los consensos. Venían avanzando fuerte con eso, de hecho la propia situación que se creó con la no poder presidir la Cámara de Diputados a la oposición siendo mayoría, fue el primer gran triunfo de la política que estaba desempeñando el gobierno en esta reconstrucción de la política de los consensos. Lo que interrumpió todo eso fue indudablemente las movilizaciones de octubre del año pasado, que fueron las que pusieron en orden el pensamiento de la mayoría de la ciudadanía, y la política de los consensos, por supuesto, se fue nuevamente al último de los rincones, porque la gente no la quiere y no la entiende y no acepta que se siga usando la política o su voto en función de acuerdos espurios en torno a un modelo económico que es absolutamente depredador de las grandes mayorías. Y eso es lo que ha sucedido, y ahora están en una vuelta de tratar de reponer esto de la política de los consensos con, obviamente, una reconstrucción de esos centros que tú mencionabas muy bien, en que el resto sería todo periferia o serían ultrismo, pero que no es lo que representa la política chilena, supuestamente. Y ahí van, entonces, ahora se van a incorporar seguramente los liberales que se van... En esa línea, fíjate que en el informe de Guillermo Telera al Congreso del Partido Comunista se habla que el proceso constituyente de la convención hay que rodearlo de la movilización. Están escandalizados. Que el movimiento social sea considerado y esté presente, y pusieron el grito en el cielo. Claro. Cuando paradójicamente estamos viviendo un proceso constituyente porque hubo una movilización social y de masas. Así es. Javiera. Oigan, ¿me escuchan? Sí. Absolutamente. Yo quería recoger algo que comentaba Hugo. Estamos hoy día de las citaciones. Porque hoy día efectivamente se están llevando adelante las primarias en la comuna de Santiago. Primarias ciudadanas o convencionales, ¿no? Sí, pueden buscar información en alcaldíaconstituyentesantiago.cl. Pueden ver, bueno, el Partido Comunista tiene una candidata que se llama Iraci Hasler y estaba buscando aquí en la página, pero no la encuentro, pero de todas maneras en su Instagram están publicadas los puntos de votación para quienes voten en Santiago y puedan participar. También recalcar que pueden participar mayores de 16 años y que tienen aproximadamente al menos 38 puntos de votación a lo largo de la comuna. De, ¿no?, la comuna. ¿Los principales cuáles son? Que hay en varios lugares, pues hay en, por solo dar algunos ejemplos, General Rondizoni y Luis Cousiño, Plaza Bogotá, Ricardo Camin, Plaza Brasil, San Isidro con Placer, en Portugal, estoy leyendo algunos nomás, ¿sí?, en Bandera, en Erasmo Escala con Esperanza, en Diagonal Paraguay con Lira, en Plaza Yungay, en Coquimbo, Victoria, en Marín, en Argomedo. Es una estructuración bastante importante en la comuna de Santiago para elegir la candidatura de los sectores poblacionales, organizaciones comunitarias, etcétera, que están presentando su postulación a la alcaldía. Ni siquiera es a las concejalías, sino que a la alcaldía, ¿verdad? Claro, a la alcaldía. Oye, Javiera, yo no sé cómo tú haces mucho trabajo territorial y estás en esto de las elecciones. ¿Quiénes pueden votar en votar en las primarias ciudadanas? Mira, yo no, o sea, puedo responderte esa pregunta, pero obviamente relativo a los acuerdos que se lleguen en las distintas comunas, como no hay una ley que regule esto como de forma específica. Porque yo no están dentro del marco del CERVEL. No. Claro. O sea, no son primarias de las como institucionales, son primarias como las que se gastaron gastaron un montón de millones ahí haciendo primarias y pusieron todo el Estado a servicio de esas primarias y votaron 200.000. Si bien en el país se usa el padrón del CERVEL, en el fondo, si una persona vota en la comuna de Santiago, puede votar en cualquiera de los puntos de votación, no tiene que dirigirse a alguno específico, mayor, digamos, de 16 años, y puede votar simplemente por el hecho de vivir en Santiago y salir en los padrones de Santiago, finalmente. Pero, claro, esto es un proceso, digamos, como ciudadano. De hecho, esta primaria responde a, creo que eran más de 40 organizaciones sociales que se pusieron de acuerdo para poder generar esta alternativa. Y bueno, o sea, por ejemplo, ¿no te piden ser militante de alguno de los partidos de quienes van a las primarias? ¿Solamente te piden ser habitante, vecino de la comuna? Habitante o votante, que a veces no son sinónimos. No son siempre los mismos, sí. Pero el tema es que pueden dirigirse a cualquier punto. En el fondo, esto tiene como una especie de sistema donde se va chequeando que, en el fondo, si una persona fue al punto 1, no pueda como ir al punto 2, sino que tienen como un sistema donde van chequeando, y eso es súper importante. O sea, no se puede votar dos veces. Bueno, obviamente el espíritu democrático además hay medidas para no votar dos veces. Sí, claro, exacto. Sí, para que no haya algunos muy democráticos. Claro, porque hay gente, claro, que es muy democrática. Bueno. Creo que ahí está. Bueno, saberlo, pueden buscar información en la página que les decía, Alcaldía Constituyente, santiago.cl, y los puntos de votación también los pueden encontrar en el Instagram de Iracy Hassler, que se llama Iracy por Santiago, para que ahí puedan también ir a apoyar con su voto. Bueno, está bien. Estamos llegando al final de la primera parte. Ha sido distinta por distintas razones. Hemos tratado de tener la información de lo que está sucediendo en Venezuela, por supuesto también lo que Hugo nos relató de los sucesos en Cuba, y por supuesto también estamos tratando de estar atentos a lo que sucede en nuestro país. La segunda hora trataremos, porque está todo muy complejo hoy día por esta gran cantidad de actividades. En la segunda hora trataremos de tomar contacto con los incumbentes más permanentes de nuestro programa, Vamos a ver si encontramos al diputado Guillermo Teller para que nos cuente lo que está sucediendo en el Congreso del Partido Comunista de Chile, que está en pleno desarrollo y por supuesto está en la parte más álgida, que son las conclusiones de ese Congreso. Así que me imagino que está complicada la cosa, pero ya haremos un alto y regresaremos para ver qué es lo que sucede en la segunda parte. Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso De Domingo a Domingo sin restricción y vemos aquí conectado al diputado Guillermo Teller, que ha hecho un esfuerzo por conectarse en medio de lo que es la realización del 26 Congreso del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí estoy, con un oído en la radio y con el otro en el Congreso. En este momento estoy escuchando el proyecto de resoluciones, que después va a ser discutido y enseguida votado en nuestro Congreso. Okay, diputado, a propósito, escuchamos la inauguración del evento. Fue muy importante la intervención, yo la consideré, en lo personal por lo menos, bastante trascendente, y también la consideraron trascendente la oposición que tiene el Partido Comunista hoy día a lo que plantea, sobre todo por esto de acompañar con movilizaciones el proceso constituyente, dentro de tantas cosas que planteó. Hizo un análisis bastante extenso de lo que ha sido estos últimos 4 años y por supuesto lo que se prevé para lo que viene en el futuro inmediato. ¿Cómo siente usted todo esto? Bueno, ya me lo han preguntado. Lo que yo he dicho, que esto de rodear la convención constitucional es como una metáfora política, pero que tiene una gran profundidad, un gran contenido, porque de lo que se trata es que el pueblo de Chile, que es el que abrió esta posibilidad, efectivamente siga, el que continúe adelante influyendo en lo que va a ser la redacción de una nueva constitución. No podría ser de otra manera. A nosotros no nos sirve una convención constitucional encerrada en 4 paredes que no se abra a conversar con las diferentes organizaciones, cabildos, asambleas constituyentes que hay a lo largo de todo el país, pero además con todas las organizaciones sociales, especialmente las de trabajadores, que ven en este proceso constitucional una oportunidad para desarrollar mucho más los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Chile, que están muy desmembrados en medio de un sistema neoliberal. Ese es nuestro propósito. Porque algunos dicen, es que el Partido Comunista quiere subir su incidencia y porque tiene pocos votos. No, si la incidencia no se gana con votos más, votos menos. Nosotros tenemos una incidencia histórica en el país, histórica, que no la han podido derrotar nunca, y seguiremos adelante, pues sacaremos más o menos votos. Bueno, para eso son las elecciones. Pero de lo que se trata hoy día no es la incidencia que tenga el Partido Comunista, es la incidencia que el pueblo de Chile tenga en la discusión de una nueva constitución que va a definir, ¿no es cierto?, su situación de vida y de las futuras generaciones para mucho tiempo más. Entonces, pleno derecho. Y muchos se llenan la boca diciendo el pueblo soberano. Ya, pues, pueblo soberano. ¿Dónde está la soberanía popular? ¿Quién la respeta? Hay que respetarla y hay que hacerla valer. Yo creo que algunos de los que nos han criticado tanto, de la oposición, que dicen ahora reflexiva y capaz de dialogar con el gobierno derecha, a lo mejor estaban pensando en un rodeo o algo así, porque dijimos rodear del movimiento popular. Claro, tal vez no les guste, por eso digo, es una metáfora política, para que no se asusten tanto. Estaban preocupados. Javiera o don Hugo, ¿quién es? Hola, diputado, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo está, Javiera? Muy bien, gracias. Todo bien, no me quejo. Quería preguntarle sobre como aspectos, si es que se puede, digamos, que usted resaltaría, o quizá algunos puntos de análisis que a su parecer sean importantes a modo de reflexión en lo que se relaciona con este evento partidario de la del partido, valga la redundancia, que usted del cual usted es presidente y diputado. Hasta ahora, por lo menos, presidente. Bueno. Claro, es difícil sintetizar. Mire, aquí ya llevan leyendo las resoluciones casi media hora. Entonces, que yo en tres minutos haga un resumen es difícil, una síntesis. Pero a mí me parece que la tesis fundamental que se discutió en este Congreso es que hoy día están las condiciones para avanzar con la lucha del pueblo, las demandas, este empoderamiento popular, ¿no es cierto?, que quiere una nueva constitución, avanzar en derrotar este sistema neoliberal que es contra lo que el pueblo de Chile se ha levantado, que se levantó en las calles. Quiere cambios profundos, y esos cambios profundos con el actual sistema es muy difícil llevarlos adelante. Y el pueblo sigue insistiendo. Usted ve que este gobierno que detenta el sistema neoliberal, que lo defiende, que defiende sus símbolos máximos como las AFP, las grandes empresas, a los super ricos que los defienden, ¿cierto? Incluso ha tratado de defender la ley de pesca, a pesar de que todo el mundo ya conoce que en su aprobación hubo cohecho, que parlamentarios fueron comprados, algunos han salido a luz, están enjuiciados, no se sabe bien si hay otro o no hay. Entonces, es un momento en que este gobierno también no tiene ya la mayoría que dice representar, no la tiene por ningún lado. El presidente está, creo que con un 13 en alguna encuesta, con un 10 en otra por ciento de aprobación, no es nada. Entonces es la oportunidad de avanzar. Ahora, lo que discutimos nosotros es que eso depende de lo que haga nuestro partido, de lo que hagan otros partidos de raigambre popular, también con propósitos neoliberales, y sobre todo depende de cómo las organizaciones fundamentales del país, de trabajadores, las territoriales, las culturales, las intelectuales, incluso las de pequeños empresarios, medianos empresarios, ¿no?, se propongan para el futuro. Depende de eso. Y si hay unidad de todos esos sectores, los que quieren de verdad cambiar la Constitución, creo que hay fuerzas como para eso, pero hay que trabajar para eso. Eso es lo que estamos discutiendo en el partido. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esto? ¿Cómo incluso mejoramos el desempeño del partido mismo frente a esta realidad histórica que estamos viviendo, esta coyuntura, que no solo es el cambio de constitución? Tenemos en abril ya elecciones, que hay que elegir los constituyentes, entre otras cosas, pero alcaldes, concejales, gobernadores, y después viene la elección presidencial, las elecciones parlamentarias. En nuestras filas hay un compañero que ha descollado las encuestas como posible candidato presidencial, que está muy bien. Entonces el Congreso lo que está discutiendo es esto. Bueno, también, por ejemplo, estaba escuchando ahí que el partido se va a declarar como un partido feminista, antipatriarcal, al mismo tiempo que somos un partido anticapitalista y antineoliberal, que viene a ser casi lo mismo, pero que nosotros propiciamos en esta etapa que debemos avanzar, ¿no es cierto?, hacia una democracia participativa, que realmente, con una constitución que realmente contenga las demandas populares, y también un proyecto de desarrollo para el país que permita de alguna manera atender estas demandas, porque también con la estrechez económica que mantiene el desarrollo social, el modelo neoliberal impide un mayor desarrollo del país. Yo diría, en síntesis, esas cosas, para pueden haber preguntas puntuales. Sí. Hugo Guzmán. Sí, diputado, yo quería volver a la primera parte que usted estaba tocando, porque hubo reacciones en el sector de oposiciones, no solo por esto de la movilización social en torno a la convención, también en la salida de los dos diputados de Revolución Democrática, en la salida del Partido Liberal desde el Frente Amplio, y en otra hubo varias vocerías culpando al Partido Comunista de que de que el Partido Comunista no quiso avanzar la unidad, de que se está construyendo un polo de izquierda. ¿Dónde radicaría usted esta vocería, tanto en esto de la movilización en torno a la convención como en relación a lo que se mencionó al Partido Comunista en relación a lo que está ocurriendo en el Frente Amplio? Bueno, para algunos personajes, como lo ha sido, por ejemplo, para los que justificaron el golpe, para los que nos mantuvieron fuera de la confrontación política, legislativa en nuestro país, o sea, los que realmente nos marginaron, ¿cierto?, por largo tiempo, y para los que no saben explicar la situación que viven, que es producto más bien de una crisis social que está viviendo el país y los embates de la movilización popular, bueno, lo más fácil es echarle la culpa al Partido Comunista. Hemos nutrido de mucho tiempo, han tratado de hacer creer a la opinión pública que el Partido Comunista es el causante de todos estos males. Nosotros solo hemos llevado adelante nuestra política, no ha estado en nuestra intencionalidad ni dividir a otros partidos, ni decirles la conducta que deben tener, que nosotros todos los días nos dicen, oye, pero los comunistas, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Tienen que hacer esto otro. No, nosotros hacemos nuestra política. Ahora, esas diferencias que se dan en esos conglomerados son crisis internas, son diferencias ideológicas profundas que tienen, ¿no? Cuando hay un conglomerado que examina esa diferencia y no se ha llegado a una síntesis, es fácil que se produzcan estas cosas. Ahora dicen los comunistas porque no quisieron llegar a un entendimiento. Bueno, pero nosotros no le impedimos a nadie que llegara a entendimiento, a nadie, ¿no? Y al contrario, nosotros queremos llegar a entendimientos y nos gustaría mucho llegar a entendimientos con todas aquellas fuerzas que tienen un sentimiento antineoliberal, es decir, que saben que así como están las cosas no se pueden resolver las demandas del pueblo de Chile. Y eso es lo que está por verse. Nosotros estamos en conversaciones con otros partidos. Sobre todo queremos realizar, por ejemplo, frente a la convención, un acuerdo que involucre a partidos políticos, pero fundamentalmente, como se dice, a la sociedad civil, a las organizaciones independientes, todos aquellos que estén por una nueva constitución con demandas muy concretas, y en base a eso queremos avanzar, no otra cosa. No queremos ni los consensos de las alturas, ni que se trate de engañar la voluntad popular. No, eso no nos acomoda a nosotros. A nosotros lo que nos acomoda es avanzar junto al pueblo y sus demandas. Eso es. Diputado, usted nos contaba que una de las tesis fundamental que se está emergiendo de esta discusión de Congreso del Partido Comunista es que están las condiciones para avanzar en la derrota del neoliberalismo. Uno podría pensar que las condiciones son lineales, uno se están las condiciones, por lo tanto se avanza hacia allá, pero hay muchos impedimentos, y esto mismo que estaba usted conversándonos respecto a las reacciones que tienen sectores de lo que fue la Concertación o de lo que es la Concertación, más los sectores de la derecha, por supuesto, para impedir, para cruzarse en ese camino que el Partido Comunista traza, o de esa visión que tiene el Partido Comunista de posibilidades de cambios reales al neoliberalismo que se ha impuesto en nuestro país por muchas décadas. Claro, nosotros decimos que hay condiciones para avanzar, ¿no es cierto?, hacia la derrota del neoliberalismo. Hay condiciones para avanzar. Yo he escuchado muchas veces a personeros de la ex-concertación que se han manifestado como antineoliberales. Yo no sé si van a hacer honor a esas palabras que se dicen muy fácilmente, pero sin pensar a lo mejor en el fondo de lo que eso significa, ¿no? Porque si fueran honrados con esas manifestaciones que han hecho, entonces no tendrían por qué asustarse por esta tesis que nosotros planteamos al país. No tendrían por qué asustarse. Lo que los asusta es que esta tesis sea cierta a algunos de los que reaccionan contra nosotros, ¿no? Y que, bueno, que son los que han estado dispuestos muchas veces a hacerle concesiones a la derecha, que se le han hecho en otros tiempos y ahora también están dispuestos a eso. Claro, nosotros quisiéramos que fuera más consecuente, pero bueno, así es la política, ¿no? Cada uno fija sus objetivos y avanza con esos objetivos. Nosotros en el Congreso estamos avanzando en los nuestros. Después vendrá, una vez finiquitado el Congreso, saldremos a conversar, a discutir, a contraponer nuestras opiniones con las de otros, pero eso de que se nos descalifique a priori no nos parece que sea lo mejor, ni creo que eso vaya a influir mucho en la opinión pública, que lo que está viendo finalmente hoy día, lo que se está discutiendo por abajo, determinando, es quiénes realmente están dispuestos a avanzar con las demandas populares y están mirando muy bien quiénes no. Por ejemplo, fíjese el otro día en el Parlamento, ¿qué ocurrió? Se presentó una moción para que los chilenos que viven en el exterior tuvieran derecho a voto en la elección de convencionales y para que incluso pudieran elegir un par de convencionales, porque son chilenos que también tienen que ser representados. Bueno, gran parte de la oposición votó a favor, pero no logramos los votos porque era una voto del quórum calificado, y la derecha votó toda absolutamente en contra de eso. Y la derecha aquí dice defender a los migrantes. Claro, defiende a los migrantes, lo que está bien, nosotros estamos de acuerdo, pero no defiende a los chilenos que viven en el exterior. ¿Por qué? Si son migrantes en el exterior, ¿por qué no los defendemos? ¿Por qué no los defendemos? Porque creen que van a votar en contra de las posiciones de derecha cuando discutamos la convención. Bueno, eso es lo que hay que... así es como la gente está mirando, ¿no? ¿Cómo se están desempeñando los diferentes partidos conglomerados frente a la situación actual y frente a las demandas del pueblo de Chile? Perfecto. Diputado, yo no sé si le tendrá, yo creo que tiene poco tiempo, pero igual vamos a tratar de estrujarlo lo más que podamos. No me deje tan seco porque... No, a propósito, ¿cómo están los pedidos de libros que anunciamos? El libro se hace, los mostré nuevamente, estamos con 3 libros que nos quedan, por lo otro los despachamos todos, están todos despachados. Yeah, así bien. Que, ¿cómo estamos, Javiera, con eso? Para que el diputado a lo mejor nos puede decir si, números y ya, y vamos. 3 tenemos para esta ocasión, 3. ¿Tres? Les cuento, tenemos 87 participantes. 87, que no se repitan los que ya obtuvieron premio. Ya, según yo, están borrados todos, pero si me dan 3 minutos, igual puedo chequear. De todas formas. Chequéalo. Esta vez, no les voy a decir todavía, pero le apliqué otro orden, porque antes los tenía ordenados con correo y después los del Facebook, ahora ya hice otras cosas. Se puso para, más, se puso más democrática. Se puso más democrática, ya. Hugo, ¿tiene alguna, Javiera o Hugo, alguna pregunta con respecto a lo que estamos conversando con el diputado Guillermo Taller? Porque, a propósito, antes que la Javiera, pero Javiera nos mencionó recién, diputado, que se están realizando las primarias primarias ciudadanas en la comuna de Santiago. Así es. Es un hecho importante. ¿Eso lo va a impulsar el Partido Comunista por todo el país? A ver, eso de esa primaria ciudadana de Santiago, la comuna de Santiago, es algo que está acordado por algunos partidos de oposición y también organizaciones sociales y organizaciones que están por la nueva constitución, ¿no? Muchas de ellas. Bueno, yo le acabo de mandar un saludo grande a Iracy Hasley, que representa a mi partido en esa primaria, primaria ciudadana, que es muy importante. No, mire, se han dado otras expresiones, parece que hay otras expresiones. Nosotros, si es que son determinadas así como se determinó en Santiago, estamos de acuerdo. Ahora, claro, tiene que ser entre fuerzas afines, porque lo otro tiene que discutirse nacionalmente. Si es que van a haber primarias, vamos a asistir en primarias con todos los otros partidos, que se están dando, creo, también en un par de comunas. Pero es porque realmente había forma de competir, porque en una primaria como esta es muy complejo competir, además que toda la concertación, todos estos partidos, creo que acordaron elegir candidato único de ellos. Entonces eso ya cierra las puertas a que nosotros, por ejemplo, podamos actuar en esas primarias, ¿no? Porque claro, si van a elegir un candidato de ellos, van a competir de todo ese conglomerado partido con otros partidos que estén cada uno por su cuenta, no hay cómo competir. Donde haya garantía de competencia, todo contra todo, seguramente vamos a poder participar en algunas de ellas. ¿Hugo, Javiera? No, de hecho nos comentan aquí ¿me escuchan? Estoy con micrófono, sí. Está con micrófono, sí. Nos comentan desde las redes gente que ha ido a votar. Juan nos dice que estuvo yendo a la Plaza Bogotá, que es uno de los puntos de votación por el tema de esta primaria ciudadana en Santiago, así que recuerden de que pueden ir hasta las 6 de la tarde en los 36 puntos de votación que existen. Diputado, yo quería preguntarle, bueno, igual el Hugo mencionaba como esto que estuvimos hablando en el primer bloque sobre lo que está pasando, digamos, en el Frente Amplio y esta como culpa que le echan al Partido Comunista. Y también estuvimos hablando de la ofensiva conservadora que se ha visto a raíz de la determinación de las reglas de la Convención Constitucional, que es un tema que, por cierto, hemos hablado largamente también en este programa. Pero quería preguntarle en realidad como qué análisis hace usted, pero de la derecha en todo este asunto, como más profundo que pudiera compartir con nosotros, porque hoy día también sale como un reportaje sobre este libro del Axel Kaiser con el Hernán Vigy, donde hablan harto de las reglas, y en general las editoriales también de los medios conservadores están hablando de las reglas de la convención, como que ahí obviamente hay un punto de tensión que ya cada vez se demuestra más como su importancia relativa. Bueno, yo creo que la derecha está, lo hemos advertido mucho hace mucho tiempo, que la derecha está muy aferrada al tercio, a sobrepasar el tercio en la convención constituyente, y de ahí proyectar toda clase de maniobras para ojalá hacer fracasar al máximo la nueva constitución en lo que se refiere a una normativa que refleje la demanda popular, y tratar de lo máximo mantener la misma normativa de la actual constitución, es decir, una nueva constitución ojalá con el mismo fondo de la antigua. Eso es lo que se propone la derecha en este proceso, con algunos cambios de maquillaje, podríamos decir. Y a tal punto está cerrada esto que impidió, como ya dijimos, la votación de los chilenos en el exterior para elegir candidatos. Y segundo, tiene trabado la discusión de los cupos reservados para pueblos originarios. Y está amenazando, porque como es una elección de quórum también en el Congreso, por la cantidad de votos que tienen en el Congreso, tienen más del tercio, y con eso pueden hacer fracasar la elección para elegir cupos de pueblo originario. Incluso la pueden echar abajo. Entonces lo que están buscando es no echarla abajo totalmente, pero dejar un número reducido de representantes de los pueblos originarios, y además no quieren que sean supranumerarios, sino que estén entre los 155 que se ha determinado en general. Y esa es la discusión que está en el Congreso, que va a ser muy difícil, creo yo, pero si la derecha se cierra, entonces va a ser difícil, tener cupos reservados, como los pueblos originarios están insistiendo que quieren tener. Así que a mí no me cabe duda que, y en relación al reglamento, lo que van a querer hacer ellos, al contrario, nosotros decimos rodear, ¿no es cierto?, de ambiente popular el proceso constituyente. Ellos hablan de tener reglas estrictas para evitar que la nueva constitución refleje la demanda popular. Esa es la diferencia abismal que existe entre la derecha y nuestras posiciones. Hugo Guzmán. Diputado, quería preguntarle, bueno, dentro de 3 semanas va a ser la Navidad, después el Año Nuevo. Termina el Año Nuevo y vamos hasta las 10 días de la inscripción de las candidaturas convencionales, alcaldes, gobernadores. Solo quería preguntarle si hay noticias del Partido Comunista en cuanto a avances de candidaturas a gobernadores, alcaldes. Entiendo que van a haber, hoy son en Santiago, pero el próximo fin de semana van a haber otras primarias ciudadanas. No sé si hay alguna noticia de cómo se puede ir definiendo esto de las candidaturas, tanto convencionales, alcaldes como gobernadores. No sé si dentro del Congreso esto fue tratado. No, eso queda para en materia para el Comité Central, más bien. El tema es que antes de la continuidad del proceso tiene que darse la elección universal de la elección de los miembros del Comité Central del partido, que va a ser el que va a tomar en sus manos, ¿no es cierto?, el nuevo Comité Central, todo el proceso que está determinado hacia adelante. Claro, el Comité Central tiene que seguir respondiendo de aquí hasta que sea electo el nuevo Comité Central, pero ya pensando que va a tener que ser el nuevo Comité Central el que asuma en su globalidad todo lo que viene. Yo creo que entre lo que media de aquí a la elección del nuevo Comité Central, algunas determinaciones habrán, porque estamos siendo demandados fuertemente para conversaciones políticas para determinar acuerdos electorales, sobre todo con sectores del Frente Amplio y también de Chile Digno. Entonces, saliendo ya hoy día culmina esta parte del Congreso, que es la elección de los candidatos y candidatas a miembros del Comité Central, que después van a para presentar una lista al partido, que el próximo fin de semana, sábado y domingo próximo, deben ser elegidos en votación universal. Yo también llamo a la participación en esa elección, a que se informen todos aquellos que están inscritos como comunistas en los registros electorales, que tienen derecho a voto en esta oportunidad. Sabemos que por las condiciones de pandemia va a ser difícil, y se va a tratar de implementar un sistema a través de internet, que son bien complicados porque dan a veces paso a dudas respecto de su efectividad, pero ya lo estamos probando incluso en este congreso aquí en las votaciones actualmente. Así que ahí vamos a tener ya más precisiones, pero la determinación nuestra ya está hecha. Es decir, nosotros estamos ya, hay regiones donde hemos determinado ya competir en gobernadores, hay regiones en que tenemos determinadas primarias para gobernadores, tenemos ya el acuerdo de lista de concejales con los partidos de Chile Digno, que ya está finiquitado prácticamente, y lo que queda es dar a conocer ya las listas. También tenemos más o menos determinadas las comunas, los lugares donde vamos a competir para alcaldes. Es decir, está avanzada ya nuestra determinación. Lo que falta es finiquitarlo, culminando para, como usted dice, estar listos para las inscripciones. Pero primero, como le dije, tenemos que culminar este proceso, porque si no lo terminamos, el proceso de elección del nuevo Comité Central y la directiva y las autoridades unipersonales, no vamos a tener reconocimiento de la personería jurídica, que es la que nos permite inscribir la candidatura en los primeros días de enero. Entonces, fundamental, así que viene la Pascua, el Año Nuevo, como usted dice, pero antes de la Pascua, o en días cercanos a la Pascua, o entre la Pascua y el Año Nuevo, vamos a tener que hacer esta elección, que es indispensable y que está totalmente supervigilada por el Servicio Electoral. Oiga, diputado, usted mencionó la elección del Comité Central y de Comisión Política y las autoridades, pero hace rato dijo que no sabía si sigue o no el presidente del Partido Comunista. ¿Qué pasa con eso en la elección, o usted no puede saber qué vaya a ocurrir? No sé lo que va a ocurrir, porque, a ver, lo que hoy día se presentan son las candidaturas. Lo primero que hay que saber es si el Congreso ratifica, en el caso mío, y todos los compañeros, si ratifica mi candidatura al Comité Central. Eso es lo primero. Hay que pasar esa primera barrera, que es hoy día, que se va a determinar seguramente hoy día por la tarde. La segunda es si en la elección universal soy electo miembro del Comité Central. Lo estoy poniendo como ejemplo para todos los que son candidatos. Y es el nuevo Comité Central el que elige a su comisión política y lo que se llaman las autoridades unipersonales. Entonces hay que esperar que se elija primero el Comité Central, y ese Comité Central inmediatamente después de la elección, esperando todas las reclamaciones y todo eso que se produce a veces y se resuelvan, que hay un plazo, tiene que reunirse Y en la primera reunión elegir entonces presidente, secretario general, comisión política. Diputado, voy a cambiarlo de tema por una razón muy simple, porque aparece una denuncia del sitio. Perdón, sí. Yo le sugiero que hagamos el sorteo porque ahora ya. Bueno. Para la otra reunión. Perfecto. Ya. Entonces, no le hago pregunta. Javiera, ¿cuáles son los números? ¿Desde qué a cuál? Del 1 al 87. Del 1 al 87. ¿Cuántos son? Tres números. Oye, Javiera, pero la vez pasada también era del 1 al 87. ¿Qué? No, era del 1 al 87. Era 82 la vez pasada. Ahora son 87. Yo digo al tiro, era el 80 la vez pasada. Ya. 29 de noviembre, porque yo tengo todo aquí ordenado. Compañero, no venga aquí a echar al piso. El Hugo pone en cuestión todas las cosas. Dejen de boicotearme. Ya, 1 al 87 entonces. Diga, ya, tres números. El 9. 9. El 30. 30. Y el 77. 77. Diga 77. Como, ¿se acuerda cuando la propaganda de los carabineros? Me voy a salir ahora, tengo que salirme obligatoriamente y ustedes ahí hacen el sorteo. Bueno. Veremos qué hay para la otra semana más. Ya, pues a ver, si estos son los que me quedan ahí, así que están listos. Vea si hay entusiasmo para hacer más sorteos. Bueno, veamos el entusiasmo. Que esté bien, diputado. Buen trabajo en el Congreso. Javiera, ¿qué número? El 9, ¿a quién? Le digo al tiro. Un segundo. Voy a compartirles pantalla para mostrarles. Ya. ¿Era el 9? 9. Carlos Cañete. Carlos Cañete. ¿Cuál más? ¿De dónde? ¿De qué comuna es? No está aquí anotado, pero me parece que está en San Bernardo él. Ya, después estamos con el 30. José Cornejo, tampoco sale de dónde es. José Cornejo. Nos tienen que escribir para decirnos las direcciones, porque si no, no podemos enviarlo. Y el 77. Abrir, que Sandra Soto Aravena. Sandra Soto Aravena, de Pirque, ¿de Pirque me dijo? De Pirque. Ya, ahí están los nombres. Carlos Cañete, el 9, 30, José Cornejo, el 77, Sandra Soto. Y no salió nadie del exterior, Lo ordené esta vez alfabéticamente, como podrán apreciar en la lista. Ya, yo le confío plenamente en usted, Javiera, por eso que ya. Entonces ya, los tres libros entonces que salieron esta semana, la próxima veremos si hay o no hay. Esto, de todas maneras, escriban por si acaso, nunca está de más. Escriban y mándennos si han recibido los libros, los que participaron anteriormente, si ya los han ido recibiendo, también cuéntenos, por favor, para poder tener ese feedback necesario para que todo sea transparente. Yo quería preguntarle al diputado, ya no está con nosotros el diputado Guillermo Teller, presidente del Camino del Partido Comunista, no está con nosotros aquí en este programa, pues no hayan interpretado otra cosa. Porque apareció una denuncia del sitio de la memoria Londres 38, que es bastante grave. Porque durante la tarde noche del sábado recién pasado, vale decir ayer, fue robado el lienzo que conmemoraba el aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca. Y posteriormente por redes sociales se dio a conocer un video donde aparecen personajes ligados a la extrema derecha pisoteando a la gigantografía y emitiendo comentarios de odio muy fuerte frente a comuneros, y no solo a los comuneros, sino que a los chilenos en general, incluso amenazando con que le vamos a sacar los ojos a todos. Es una situación bien grave con esta extrema derecha, que incluso estuvo enjuiciado a algunos de ellos, parece ser, en el juicio ese donde descubrieron al grupo armado, donde el gobierno dijo que tenían algunos utensilios nomás, pero que está sirviendo, indudablemente, que esa reacción tan pueril del gobierno está sirviendo para que darles ala a estos grupos ultra derechistas que pretenden amedrentar a los chilenos de alguna u otra manera, ¿no? No es menor lo que está sucediendo. El comentario que quería hacer, si usted quiere agregar algo al respecto, si no, cambiamos de tema. Hugo Javier. No, yo solamente, Julio, insistir en que es evidente que desde octubre del año pasado en nuestro país se desató una crisis social con su efecto muy fuerte en el escenario político, y es cierto que la confrontación política, el debate político se ha incrementado y se ha agudizado, y en eso han salido a luz fuerzas de ultraderecha que estaban quietas frente al funcionamiento del sistema, de la institucionalidad, y bueno, están las amenazas que hicieron al fiscal Jimena Chong, están las marchas con arrojando gas pimienta y golpeando la marcha del rechazo a la nueva constitución, cuyos integrantes salían con suásticas, con signos, simbolismos nazis, de patria y libertad, lanzando gas pimienta y agrediendo a los transeúntes, protegidos por carabineros, por cierto. No olvidemos la acción de dueños de fundo con algunos de sus empleados que llegaron con palos y objetos contundentes. No se descarta que hayan llevado armas a desalojar a los mapuches que habían tomado alcaldía. Están las apariciones a través de comunicados de comandos de ultraderecha en el sur, en la capital. Bueno, todo lo que está haciendo la extensión o el intento de extensión del Partido Republicano, el Partido Ultraderechista. Entonces estamos asistiendo ahora ocurre esto del espacio de memoria Londres 38, evidentemente estamos asistiendo a la reaparición de grupos de ultraderecha, y en eso, como tú señalabas, Julio, la historia plantea que hay que ser cuidadosos respecto a eso, porque yo recuerdo, bueno, los que en esa época éramos jóvenes, antes del 70-71, que dentro de la izquierda incluso a veces se hacían chistes o se relativizaba esto a los grupos ultraderechos, y después fueron partícipes activos en el golpe de Estado. Entonces hay que tener cuidado. Fíjate que yo estaba leyendo en algunos periódicos de Europa, y también salió algo en la prensa aquí nacional, de que hay una tremenda ofensiva en Alemania de los partidos democráticos en contra de la aparición de grupos nazi, neonazi, de ultraderecha. O sea, en Europa ocurre lo que ocurrió acá, o menos de lo que ocurrió acá, y reacciona el gobierno, reacciona el Poder Judicial, reacciona los sectores democráticos y reacciona el Parlamento. Yo te quiero decir que el Parlamento, no hay absolutamente ningún punto de acuerdo, y no hay absolutamente nada, salvo vocerías de algunos parlamentarios, algunas parlamentarias, respecto a estos hechos que, en definitiva, no tienen que ver con una posición política determinada. Tienen que ver con un atentado a derechos humanos, a derechos civiles y al sistema democrático actual, el cual mucha gente es crítica, pero el sistema democrático existe. Entonces, aquí ya hay una sucesión de hechos que yo lo señalaba, en relación a que están apareciendo grupos neofascistas, grupos ultraderechistas, y que esto puede derivar en situaciones bastante complicada. Para terminar, yo sé que en el siglo.cl hay una entrevista a Eduardo Vergara, que es un experto en seguridad pública, y él dice que reitera que el gobierno, más que asignarle este gobierno, o sea, Sebastián Piñera, más que asignarle un rol de protección del orden público a Carabineros, le ha asignado un rol de defensor del orden político. Entonces estamos asistiendo a algo que puede ser muy complicado para la convivencia política y nacional que se viene hacia adelante. Así es. Quiero decirles que usted, Javier, que tiene muy buena relación con IRACI, que la hemos estado tratando de llamar para hacerle una entrevista rápida, para que nos cuente qué es lo que está pasando con la, y no hemos podido conectarnos con ella. Nos gustaría, nos queda poquito tiempo, haber conversado con ella para que nos contara, porque esto es una experiencia nueva de la que está desarrollándose de la primaria ciudadana, y que Santiago está siendo como el primer ejemplo a seguir, por supuesto, como positivo para quienes quieren encontrar caminos de unidad para enfrentar a los sectores más conservadores de nuestro país, y que son los que escondidamente propician muchas veces estos tipos de arrebatos ultraderechistas, que no son arrebatos simplemente sencillos, son muy graves, porque terminan en acciones fascistas en contra de las personas, y cuando eso sucede, indudablemente pone en peligro la convivencia ciudadana. Estoy intentando establecer el contacto, vamos a ver si resulta. Lo hemos llamado muchas veces. Respecto a estos grupos de ultraderecha que se han estado generando, yo de verdad, estoy de acuerdo, como hay que tenerles un ojo. A la vez me parece que es totalmente impresentable como el nivel de impunidad que reina en este país con el tema, o sea, como de los famosos utensilios. Sí. O sea, de hecho, claro, han salido hartos memes y todo, como visibilizando la situación, pero es realmente impresentable porque la gente, por ejemplo, que está detenida por los temas relacionados a la revuelta social, o sea, ni siquiera pueden recibir a sus familias, muchos de ellos, y no tienen condena, aún así están en prisión preventiva. Y esta gente que estaba armada, ejerciendo obviamente labores que incluso respaldados por carabineros en varias de las movilizaciones que a ellos se les vio presente, lamentablemente vemos como esta diferencia. Entonces, como plantear que hoy día no es político ni ideológico el carácter de las personas que son defendidas, digamos, en términos de manifestación por las fuerzas represivas del Estado, es francamente no querer ver, y al igual que el mismo trato que tiene desde el presidente para abajo el ministro del Interior, el exministro del Interior, así como también presidentes de partidos de la derecha, con el director general de Carabineros, la reforma, o sea, la exigencia que le está haciendo es bajísima, y eso francamente es impresentable. Y eso yo creo que tiene que ver con incluso la historia. Lo voy a vincular a un tema nada que ver, pero aprovecho de compartir que estuve viendo una serie el otro día sobre Colonia Dignidad. Yo, bueno, saben, tengo 30 años, me acuerdo de haber sido chica cuando hablaban sobre Paul Schaeffer, como algo que una, digamos, tiene en la retina porque lo escuchaba en las noticias o cosas así. Bueno, pero a raíz de eso me puse a leer un poco más sobre el tema. Igual, no sé, como siento que también estamos, que es el punto que quiero hacer, acostumbrados a una cuestión que es totalmente aberrante, y a que finalmente las personas que tienen como poder y respaldo institucional en Chile están acostumbradas a hacer y deshacer, al punto que hace no tanto tiempo atrás, o sea, como... se descubre gente, digamos, que tenía vínculos con el tráfico de armas y la pedofilia, y eso pasaba en Chile, y cuántos años de que nadie hizo nada. Entonces, yo la verdad es que creo que el espíritu con el que muchos grupos de ultraderecha actúan hoy día tiene que ver con el mismo espíritu que cuestiones tan terribles como lo de Colonia Dignidad ocurrieron en Chile, y finalmente ellos están acostumbrados a que se les trate así. Esperemos que no, esperemos que Chile no esté acostumbrado a la presencia del fascismo. Fue muy duro la presencia del fascismo durante los años de la dictadura, y previo a ellos también, como recordaba muy bien Hugo Guzmán. Hugo, tú, esta información no la leí, pero la tengo en titular. China está exigiendo a Estados Unidos que levante... ¿Perdón? Mira, sí dice que la llamen ahora, si gustas le puedo mandar el link. Ahí va a llamarla a su celular Sergio Reyes de inmediato. La pregunta es, China exige a Estados Unidos levantar sanciones a Venezuela. Esa información, de verdad, yo no la leí completa, tengo el solo titular. ¿Qué tú conoces de eso, Hugo? Sí, ahí yo lo estuve leyendo hace unas horas, pero lo que pasa es que son por agencias, no busqué así la cosa más oficial y no la encontré, pero sí hay versiones de que están circulando en relación a que el gobierno chino le estaría haciendo ese planteamiento Y bueno, hay que decir que China tiene una amplia colaboración comercial con Venezuela, como la tiene con muchos países. Con Chile. Y que con muchos países chinos, incluido Chile, que es un gobierno de derecha. Y esto tiene que ver con la postura de varios gobiernos, incluso la Unión Europea, que ahí hay varios que no les gusta mucho el gobierno de Nicolás Maduro, pero lo que plantean es que no se pueden entorpecer el comercio, las finanzas, e incluso, ojo, se ha estado afectando la posibilidad de ingreso y suministro de salud a Venezuela. Entonces es probable que China se haya sumado con más firmeza a este reclamo ante Estados Unidos. Algo que, ya para terminar esto, Julio, algo que es importante, ¿eh? Porque desde el gobierno republicano de Donald Trump están presionando mucho a Biden, quien asume en enero, para que continúe la política, primero de bloqueo rígido hacia Cuba, pero también la política destinada, incluso lo dicen así, destinada a desbancar al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces es probable que haya gobiernos como China, Rusia, la Unión Europea, que planteen que... Ahí veo ir así. Sí, sí. Bueno, que planteen, para terminar, que planteen que Estados Unidos tiene que muy bien. Terminar con el bloqueo de Venezuela. Muy bien. Gracias por la información, Hugo. Iracy Hasler, nos costó encontrarla porque anda mucho correteando por las calles. ¡Hola, buen día! Hola. Sí, disculpen que andamos de acá para allá. De hecho, ahora me pillaron en el auto, así que ahora podemos hablar. Cuéntenos qué... estamos recorriendo los distintos locales de votación. Cuéntenos qué está pasando exactamente. Espero que no vaya manejando, ¿no? No, no voy manejando, así que tranquilidad. Ya, perfecto. Sí, bueno, es que hoy día son las elecciones primarias para la alcaldía de Santiago. Las impulsamos desde las propias organizaciones de la comuna, así que es un proceso bien inédito que ya está hoy día en un momento clave para elegir nuestro candidato o candidata alcaldesa de la comuna. Usted es una de las incumbentes en esa campaña. ¿Cómo ve la posibilidad de que efectivamente pueda ganarse esa posibilidad? Bueno, yo creo que tenemos harta opción, hemos recibido harto cariño, apoyo, y ahora son las personas las que tienen la palabra. Así que hasta que tengamos ahí el conteo del último voto, vamos a estar muy atentos, atentas, y esperamos obviamente que nos vaya bien, que podamos tener un buen resultado y además una alta participación en la comuna. Correcto. Iracy, ¿cuántos puntos son los de votación? Hay 38 locales de votación. Y son distribuidos en los barrios, porque como es una primaria ciudadana, no es en los establecimientos educacionales. Y eso es súper importante, porque hay harta gente que andaba buscando dónde le toca votar. Así que si tienen esa duda, hay que buscarlo en la página de alcaldíaconstituyentesantiago.cl o en todas nuestras redes sociales. alcaldíaconstituyentesantiago.cl. Ahí están los 38 locales. Nosotros partimos en el Persa en la mañana, ahí hay un local en Placer con San Isidro para votar. Fuimos también a Matasur, ahí en Cuevas con Victoria hay un local, y ahora estábamos en la Feria de Gaspar de la Barrera, en el barrio San Eugenio, en Gaspar de la Barrera con conferencia. Así que bueno, esos son algunos. Hay harto en las plazas, Plaza Yungay, Plaza Arauco, Plaza Brasil, entre otros lugares repartidos en toda la comuna. ¿Y es por sistema electrónico o por papel? Papel, es directo con papel. Ya, perfecto. Y es una primaria autogestionada, así que las mismas organizaciones están levantando ahí todos los puntos y ya están todos operativos. Hugo, ¿quieres consultarle algo, Javiera? Yo quiero consultar algo. ¿Y cuál es el espíritu que ves? ¿Cómo han estado las idas, estos puntos que nos mencionabas? Si nos pudieras compartir un poco la recepción. ¿Hay optimismo? ¿No hay optimismo? Sí, gusto saludarte, Javiera. Mira, hay harto optimismo. Nos encontramos con hartas ganas. Las y los vocales también súper motivados con que funcione este proceso ciudadano. Es un tremendo desafío. Nos echamos para adelante desde las organizaciones armar un proceso local, y la verdad es que vemos con harta esperanza de lo que pueda suceder. Miren, si la alcaldía constituyente llega a la alcaldía de Santiago, sería el primer alcalde o alcaldesa que sea un vecino o vecina de la comuna. Algo que debiera ser obvio, pero que hasta ahora no nos ha ocurrido, así que queremos impulsar un proceso desde las propias comunidades de Santiago. Y vamos con harta fuerza para allá, con harta convicción y esperanza. Qué bueno. Hugo, ¿tienes alguna consulta? Sí, Iracy, una vez que hoy me imagino Hola, que los resu- Hola. Me imagino que los resultados se van a conocer hoy. La pregunta es, una vez elegido él o la candidata, ¿qué viene? ¿Va a ser solo esa lista de oposición? ¿Qué va a pasar con eso? Claro, del resultado que tengamos hoy día, vamos a tener un candidato o candidata que va a ir a disputarle la elección a Alessandri en abril. Y tenemos un compromiso, obviamente, todas las candidaturas, los equipos y las organizaciones, de apoyar con fuerza a quien salga electo o electa el día de hoy. Es muy importante este paso porque indudablemente está mostrando que la ciudadanía está teniendo iniciativas propias para poder lograr unidad y con la unidad poder avanzar en lo que el pueblo ha estado pidiendo en las calles, ¿no? Así es, y de hecho una unidad bien interesante porque ha sido una unidad de lo social, lo político, lo territorial, organizaciones de mujeres, de disidencias, del patrimonio, que nos hemos unido. Y políticamente, bueno, incluso actores, actoras que hoy día están con distintas disputas, dificultades, etcétera, o cambios de alianza, bueno, aquí... Se nos cortó. Sí. Ahí volvió. Es que me entró una llamada, voy a pedir ahí que llamen a mi padre, si me ayudan, que me quiera acompañar al local de votación. Ya, perfecto. Sí, bueno, pero como les decía, aquí hay todos los partidos de el Frente Amplio, el Partido Liberal, que justo anuncia su salida, estuvimos ahí en la mañana con su candidata también, con el PRO, el Partido Igualdad, con, entre otros, Movimiento Dignidad Popular, Territorios, y con las organizaciones sociales comunitarias. Entonces, ha sido una unidad bien interesante y que yo creo que puede ser ejemplo de construcción local, de construcción que tenga que ver con las identidades, las historias de los barrios, y que hemos generado un proceso de discusión programática. Aquí tenemos un programa que es por el buen vivir en los barrios, que es un programa antineoliberal, feminista, que busca democratizar la comuna de Santiago, que busca empoderar a los barrios, a los actores y actoras en las comunidades. Así que creo que ha sido una construcción muy inédita, muy especial. Veo que ahora se levantan otras primarias en otros lados que me parece súper bueno. Yo creo que observan también lo que ha ocurrido acá en Santiago y que en nuestro caso ha sido con una construcción muy desde la base. Y eso me parece que es muy significativo, sobre todo para una comuna como la nuestra, que es como una capital, como una barrial, como una diversa, y que en esta comuna podamos, desde esas distintas expresiones, llevar adelante un programa y una alternativa municipal. Creo que es algo bien importante. Iracy Hasler, ¿sí? No, ya se nos acaba el tiempo, Javiera, no, ya bueno, haga la pregunta. No, una pregunta, solo quería comentarte de que en los comentarios de la radio desde muy tempranito estuvieron enviándote hartos saludos y harto apoyo desde muy temprano, atentos ahí los auditores y auditoras del Domingo a Domingo. Ah, buenísimo, muchos cariños. Ay, el presidente del Partido Comunista en su intervención en el programa dijo que había grabado un saludo en particular. Ah, miren, buenísimo. Sí, conversé un poquito ahí con el compañero también esta mañana, me envió sus fuerzas, así que le agradezco mucho. Así es, pues muy bien. Gracias, Iracy Hasler, mucha suerte, porque no es la suerte solo para ti, sino que para mucha gente si te va bien, y por lo tanto queremos impulsarte a que lo sigas, a que sigas peleando por esta alcaldía ciudadana. Buenísimo, muchas gracias a todas y todos ustedes y a quienes nos escuchan. Vamos con todo por una alcaldía constituyente para Santiago. Perfecto, muy bien. Gracias, Iracy. Gracias, Javiera. ¿Cuál es su conclusión? Ah, así sin nada. Primero, antes de la conclusión, te voy a decir de dónde nos han llegado saludos, porque la semana pasada me tiraron las orejas. Sí. ¿De verdad? ¿Se porta mal usted, pues? No, me porto bien, pero que... Se me olvidó decir cura cautina, así que les digo mis disculpas de antemano. Ya, Carlos Cañete, entre paréntesis, escribieron que era del Bosque. Ay, no han dado tan lejos en todo caso. Ya. Nos han llegado saludos de Suecia, Alemania, de acá de Chile, Iquique, Rengo, Copiapó, Temuco, Ancud, Ovalle, Lotita, Lota. Lota. Cura cautín. Es que le ponen saludos de Lotita. Sí, Lotita, sí, muy bien. Quieren mucho Copiapó, San Fernando, Illapel, Concepción, Valparaíso, Orcón y de la provincia Limarí. Y desde acá de Santiago, de la metropolitana, perdón, desde Huechuraba, San Ramón, Buin, Los Espejos, San Miguel, Recoleta, La Florida, Maipú, Macul, Estación Central, Renca, me faltó, espérate, Renca, El Bosque, Puente Alto, Pirque, y me faltó Rengo, creo. ¿Rengo? Ya, bueno, está bien. Había faltado. Ya sí faltó. Oye, no, mi reflexión final, básicamente yo creo que estamos en un momento en el que hay que seguir estando súper alerta. Creo que hay un tema importante con la represión y con los abusos policiales que siguen ocurriendo y que están bastante invisibilizados, particularmente en el sector del centro de Santiago, y me parece que es súper importante que podamos tener un ojo y estar difundiendo, al igual que el tema de la situación de los presos políticos. Creo que es súper importante poder visibilizar y seguir exigiendo que se liberen, porque en realidad este Chile injusto sigue siendo pan de cada día y creo que es parte de lo que debe acabarse. Así que creo que esta ley de amnistía que se ha propuesto por parte de varios parlamentarios debiera avanzar, porque este Chile de la impunidad de los sectores ricos debe acabarse. Gracias, Javiera. Hugo Guzmán, ¿alguna reflexión final? Sí, solamente, bueno, que estemos atentos a los resultados electorales de la Asamblea Nacional allá en Venezuela y ver qué pasa esta semana. Lo decía el diputado Guillermo Tellier, también lo comentábamos al inicio del programa. Es bien delicado lo que está ocurriendo con esto de la Convención Constitucional y que no vaya a resultar finalmente el número de escaños que piden los pueblos originarios, que tampoco se vaya a materializar bien la representación de independientes, y que sigamos con ese dos tercios establecido, además establecido en un quórum de la actual constitución. Hay un tema delicado ahí que no es por ser pájaro mal agüero, pero hay gente que dice que esto puede derivar en que se legitime la convención. Muy bien, gracias. Oye, Julio, dígame. Se nos suma Pitrufquén y Pedro Aguirre Cerda, los saludos. Muy bien, pues muy bien, no deje a nadie fuera porque si no después reclaman, ¿no? Es que me escriben a última hora, entonces yo no alcanzo a veces a leerlo, a darme cuenta antes ya. De que sea acá, leo los saludos y se acuerdan, entonces tienen que escribir antes para yo asegurarme de poder. Así es, así es. Al comienzo, al medio, por ahí que escriban para que todos nos podamos estar presentes. Le agradecemos a nuestros auditores, por supuesto, que han estado en la sintonía, y de domingo a domingo volverá la próxima semana en este mismo horario. Esperemos con noticias mejores, con buenas noticias y, por supuesto, con algunos más, con mayores detalles de lo que ha sido este congreso. Congreso del Partido Comunista, en el Congreso 26 del Partido Comunista. Un abrazo a todos y la próxima semana nos estaremos viendo o escuchando. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.